otra vez. ¡Estilo! Déjame llorar por ese corazón que nunca te cuidó y no te supo amar, no, no. Deja de llorar y deja mi corazón que intente darte amor, te juro felicidad. Deja de llorar y piensa un poco en ti, piensa un poco en mí, yo sí te quiero amar. ¿A dónde vas con ese corazón que solamente sufre, sufre de amor? ¿A dónde vas? Dile a tu corazón que busca su cariño, que en él ya no hay amor. ¿A dónde vas? Te pido quédate, te brindo mi amor. Para Salta y Jujuy, llorar solo, déjate, déjate llevar por lo que te voy a dar. Déjate llevar solo, así verás que yo te puedo.